Hola, hola, hola, muy buenas tardes. No sé por allá, pero por acá vino el invierno, ¿eh? Primero fríos realmente invernales, bueno. ...12 de julio... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, una tarde como esta, diciendo presente. Tal vez fue aquel día en que se me escapó. Chirolas más, chirolas menos, de 6 a 7 los miércoles. El globito azul de helio que mi papi me contó. Saludándonos por el viejo rito gerciano. Fue el día en que la onda, la onda, la onda, la onda. Comprendí que los principios. Vengo de lejos, mi nombre es Carlos Bonano, te saludo. Que en la vida las batallas solo se pueden perder. Que el placer. ¿Cómo estás? Cansado. Es el único. Hoy dedicándonos a uno de aquellos. En unos días se cumplirán 20 años de la muerte de Roberto Bolaño. El que, según dicen los que entienden, cambió la historia de la literatura latinoamericana o de alguna manera la refrescó. No seamos tan exagerados. ¿Y qué nos gusta de Bolaño? El desenfado a la hora de hablar. Puede ser que me ha mordido más de un perro ladrador. El tipo que privilegiaba la vivencia cotidiana, coloquial, el vivir. Y después era un lector empedernido. La vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos encontrar. Una hora acercándonos a cuando volvió Bolaño a Chile antes de ser aquel escritor. En los años 70, en los durísimos años 70 del golpe, ¿no? Sí, sí. Nos llevarán por las geografías que desconocemos algunas canciones. Silvio Rodríguez y los Venerables de Congreso. Una hora es lo previsto. Ojalá quieras quedarte. Bienvenida, bienvenido. Está servida una tarde como esta. O quizá sucedió cuando nos perdimos en el Carrefour. Descubrimos que alejados la vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos encontrar. No, en realidad tú no eres un escritor chileno. No te has formado acá, no escribes acá. No, yo creo que soy un escritor chileno. Como dices. No, yo creo que soy un escritor chileno. Un escritor chileno sobre todo a la contra. Es decir, si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español. Los escritores españoles no me consideran español. Un escritor mexicano. Los mexicanos tampoco me consideran mexicano. Un escritor boliviano. Me gustaría ser un escritor boliviano. Yo soy un escritor en lengua española, ¿sí? Y la literatura, además, dividirla por países de una misma lengua nos lleva al absurdo. ¿En dónde está la base de la literatura chilena? Está en Alonso Ercilla, está en Bello. No es verdad. Está en El Quijote, está en Cervantes. Yo cuando era un escritor inédito, o más o menos inédito, y escribía poesía, y no me conocía a nadie, y era pobrísimo, yo me consideraba realmente un muy buen escritor, y yo me sentía, al menos durante algunos minutos, de algunas semanas, en algunos meses clave, que estaba escribiendo la mejor poesía posible. noviembre del 73. Morelia Merino llega a primera hora al cuartel de la Policía de Investigaciones, recinto de tres pisos con gruesas paredes de hormigón que dominan la esquina de las calles Angol y Los Carrera, en Concepción. Es un edificio icónico de la Policía Civil, pero desde el golpe de Estado enfrenta una situación vergonzosa para los detectives. La unidad fue intervenida por Carabineros, la institución con la que la Policía de Investigaciones ha rivalizado desde siempre en operativos, indagaciones, detenciones. Al alba del 11 de septiembre, un contingente de carabineros fuertemente armados copa el cuartel policial y apresan a los detectives. Los esposan, los meten en un bus para llevarlos a la isla Quiriquina. Se busca sofocar cualquier posible apoyo al gobierno de Salvador Allende y detectar policías afines a la Unidad Popular. La inteligencia militar sospecha que algunos funcionarios son cercanos o militan en partidos de izquierda. Después de algunos días de reclusión, los detectives son liberados y vuelven al cuartel como si nada hubiese pasado. En noviembre, la unidad penquista sigue tutelada por carabineros, remitiendo la labor de los detectives a custodiar detenidos. A cada reo se le anota su nombre en un registro, se les registra superficialmente y se le recluye en un impostado calabozo en el primer piso, anterior sala de reuniones. Aunque se busca generar una sensación de normalidad, siguen los controles, allanamientos, detenciones, asesinatos, desapariciones contra opositores al régimen recién instalado. Hasta ese cuartel intervenido en esa ciudad que supura una falsa normalidad, Morelia Merino llega temprano, con comida, artículos de limpieza, ropa de abrigo. No es la primera vez que la mujer, que frisa los 60 años, está en la guarida de la Policía de Investigaciones. Ahí estuvo para confirmar el arresto del amigo de su hijo y para enviarle una primera remesa de ayuda. No logra verlo todavía, pero ella es el nexo del detenido con el exterior. El detective de la guardia le pregunta a quién busca, tal como sucedió antes. Ella explica que quiere saber sobre un preso que lo arrestaron en el control policial de Chamaivida, a la salida de Concepción, cuando iba a visitar a unos parientes en el pueblo de Los Ángeles, que llegó días antes del golpe después de vivir en México y que nada sabía lo que pasaba en Chile y que ese día olvidó llevar su identificación. Sin mirarla, el funcionario le pregunta con voz severa: ¿nombre del detenido? La mujer responde: Roberto Bolaño. Fines de agosto del 73. Fernando Fernández Merino, de 22 años, estudia pedagogía en la Universidad de Concepción. Hace un lustro llegó desde Los Ángeles con sus padres a la capital penquista, a una amplia casa en la calle Paléntaro, entre Maipú y Freire, un barrio de clase media cerca del regimiento de Chacabuco. Como muchos universitarios de esa época, a Fernández lo entusiasman las palabras del líder del MIR, Miguel Enríquez, que llama a asumir un compromiso político activo. Hay efervescencia social, profunda polarización. Pero lo cierto es que a Fernández más le importa terminar su carrera, salir con su novia. Su personalidad es llamativa, sus modos elegantes y atildados, su vestir impecable. A fines de agosto, en la casa de la familia Fernández Merino, suena el teléfono. Fernando toma el auricular y una voz de mujer lo saluda con afecto. Es María Salomé Bolaño, la hermana menor de Roberto. Lo llama desde México. Sin mayores rodeos, le cuenta que Roberto, su hermano, volverá a Chile porque consiguió empleo en la editorial Kimantú. Se trata de un proyecto de los trabajadores de Zig Zag, editora que consiguió que el gobierno de Allende estatizara la empresa, iniciando una revolución en el mercado literario al publicar precios muy baratos para los libros, llegando con novelas, cuentos y poesía a las familias más pobres. Salomé y su mamá Victoria Ábalos seguirán en México, donde viven desde 1968. pero Roberto debería arribar en los primeros días de septiembre a Valparaíso. Le dice a Fernando que si puede ir a buscar, a desembarcarlo, que si no puede hospedar unos días en Concepción mientras terminan los trámites para radicarse en la capital. Roberto y Fernando son amigos desde 1965, cuando los Bolaño Ávalos llegan a la población Banco del Estado en Los Ángeles. Conjunto habitacional de clase media, formada por una veintena de casas de madera de un piso. En la población contigua, la José Manso Velasco, viven los Fernández Merino. A los pocos días, Roberto y Fernando se divisan en el vecindario, iniciando una amistad que se mantendrá pese al tiempo y a la distancia. Son personalidades distintas, pero congenian. Fernández es extrovertido, histriónico. Bolaño tímido y observador. Fernández siempre de chaqueta, corbata, pantalón corto, pelo con gomina. Bolaño viste desarrapado, siempre con una campera de cuero negro. Pelo crespo, rebelde, anteojos de marco redondo y finito. En 1968, Fernando y Roberto apartan rumbos. Fernando se muda a Concepción y a finales de ese año Roberto y su familia se radican en México. El contacto telefónico y por cartas va menguando con el tiempo. Pero esa llamada reaviva el cariño cultivado desde ese tiempo adolescente en las calles de la bucólica ciudad de Los Ángeles. Fernández le confirma que estará en Valparaíso para recibirlo. Y emprende viaje. Primero a Santiago, trayecto accidentado por las rutas cortadas debido a la voladura de los puentes. Los rumores de un golpe que rondan el ambiente. A fines de julio del 73, el comandante Souper sacó los tanques del regimiento blindado número 2 y apuntó los cañones al Palacio de la Moneda y al Ministerio de Defensa. 22 muertos costó la asonada. Aquí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de esta ciudad acorralada por símbolos de invierno. Aquí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. bombas de humo eran hermanos. Aquí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Aquí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldados. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldados. Oh, oh, oh. Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Aquí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Un camarógrafo argentino graba el instante en que los sublevados disparan en su contra y lo asesinan. Las imágenes recorren el mundo. Nadie sabría que ese alzamiento sería el preámbulo de lo que ocurrirá semanas después. Tras hospedarse en el Hotel Capitalino, sigue a Valparaíso. No hay buses. Debe tomar un taxi con otros pasajeros, dividir gastos. Pasa la noche en un hostal. Y a las 6 de la mañana en punto espera que desembarquen los pasajeros del Donizetti, un crucero de lujo que empezó su itinerario en Nápoles, cruzó el Mediterráneo y el Atlántico, atravesó el Canal de Panamá e hizo escalas en los principales puertos del Pacífico, hasta su destino final, Valparaíso. Roberto se embarca en Cristóbal, Panamá, después de viajar más de 3.500 kilómetros por tierra desde la Ciudad de México. El destino, la casualidad o lo que fuera, se confabula en esa mañana de septiembre del 73 para que Fernando y Roberto no se encuentren. El primero espera entre el gentío arremolinado en la bajada. Pero los minutos pasan, las personas desembarcan, Roberto no aparece. Fernando supone que hubo un cambio de planes a último momento que no le avisaron, que tal vez desembarcó antes o que simplemente no subió al Donizetti. No tenía manera de saberlo. Toma un tren de vuelta a Santiago que, como si fuera poco, a mitad de viaje, sufre el desprendimiento de un vagón, aparentemente por un sabotaje. Meses después, sabrán que ambos iban en el mismo tren y tampoco se vieron. Bolaño llega a Santiago, a la casa de Jaime Quesada, un poeta de Los Ángeles que vive en la capital, para abrirse camino en la literatura. No solo coincidieron con ser de la misma ciudad. En el 70 y 71, Quesada vivió con la familia Bolaño en México por una beca de la Sociedad de Escritores de Chile. Quesada contaría en un artículo publicado en el diario La Tribuna, cuando en la casa de los Bolaño Álvarez se celebró el Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda. Ese día se destapó una botella de vino chileno y se recitaron los poemas más conocidos del Vate. Dos años después, el 11 de septiembre del 73, no hay algarabía, ni vino, ni poemas. Roberto estaba con Quesada en Santiago cuando los militares derrocan a Allende. Hubo balazos, miedo, incertidumbre. El violento final de la revolución con aroma a empanadas y vino tinto. Octubre del 73. Es temprano en la casa de la familia Fernández Merino. Cuando golpean la puerta en la calle Plantaro, Fernando sale a abrir sin prisa. Se sorprende. La sorpresa es enorme. La emoción lo desborda. Roberto está ahí. Mochila a la espalda, jeans gastados, pelo largo, ensortijado. Un bigotín. Los lentes de marco redondo y un acento mexicano al hablar. Bolaño, después de que el golpe de estado lo encuentre en Santiago, espera aguas más quietas. Viaja a casa de parientes paternos en Mulchen. Semana después opta por ir a la casa de su amigo Fernando en Concepción. Ambos se emocionan, lágrimas gruesas, espontáneas, después de 5 años de distancia. Lo que debió ocurrir los primeros días de septiembre en el puerto de Valparaíso sucede esta mañana de octubre en Concepción. Los militares siguen cortando calles, dominan la ciudad, sin contrapeso. Desde la terraza del segundo piso de la casa de los Fernández, Roberto y Fernando observan el regimiento, su permanente entrar y salir de vehículos. Los mismos que retornan con detenidos, esposados, tirados en el suelo, boca abajo, apilados uno encima de otros. Muchas veces con su vista vendada. En esas jornadas lánguidas, Roberto decide volver a ver a sus parientes en Mulchen. La idea es estar unos días y retomar pronto. Pensando en iniciar los trámites para volver a México. En Concepción toma un bus a Los Ángeles para ir a Mulchen. Sin embargo, no lleva más de 15 minutos cuando el bus es parado en un control policial a la salida de Concepción. 2 carabineros con fusiles de guerra abordan el bus. Buscan opositores, desde prófugos hasta supuestos guerrilleros. La inteligencia militar está convencida de que Concepción es una zona roja por la fuerte presencia de los partidos de izquierda. Se asegura que hay guerrilleros enviados por Fidel Castro, que durante el gobierno de la Unidad Popular llegaron para hacer la revolución. Castro estuvo en Concepción en noviembre del 71 como parte de un recorrido de más de 3 semanas por todo el país. Miles llegaron a sus concentraciones en la siderúrgica Huachipato y en el Estadio Regional. En noviembre del 73 el panorama es completamente opuesto. En el control los carabineros ordenan que todos los pasajeros del bus tengan su identificación a mano. Entre ellos un veinteañero de pelo largo y crespo, lentes redondos, que solo carga una mochila. No tiene ninguna identificación para mostrar. Olvidó su pasaporte. Cuando los uniformados se lo piden, dice no tenerlo. Se delata un acento extranjero en la respuesta. Los policías sospechan enseguida de ese pasajero indocumentado. Es un guerrillero. Quizá esos extranjeros enviados por Castro. Inmediatamente lo apuntan. A culatazos por las costillas lo obligan a bajar del bus. Lo esposan, lo suben a un furgón policial para llevarlo al cuartel de policía de investigaciones de Concepción. Noviembre del 73. Una brevísima llamada telefónica pone en la alerta a los Fernández Merino. Roberto está detenido en el cuartel de policía de investigaciones. 2 meses después del golpe, la maquinaria represiva está muy aceitada. Los prisioneros son torturados, asesinados, desaparecidos. Se habla de una brutalidad extrema, sin parangón. Los Fernández Merino, que han escuchado hablar de esos horrores, piensan cómo ayudar a Roberto. Fernando no puede ir a verlo. Su cercanía con el MIR puede ser peligrosa. Por eso quien lo intenta visitar es Morelia Merino. Al día siguiente está en el cuartel para confirmar la detención del amigo de su hijo y ver qué necesita. Llega 3 veces en la guardia de la policía de investigaciones. La última ya con la seguridad de que sería liberado. Le deja dinero para que vuelva en taxi a su casa. En su cautiverio, Roberto se reencuentra con 2 compañeros del Liceo de Los Ángeles. con Renato Chisque y Roberto Arraigada. Después se cambió el nombre, que originalmente era Ruperto, por las bromas de sus compañeros. Compartieron el mismo salón por 3 años. Chisque y Arraigada son detectives novatos que cumplen su primera asignación en el cuartel policial de Concepción. Arraigada lo reconoce apenas Bolaño baja esposado del vehículo de carabineros. Lo recuerda bien, aunque ahora use ese bigotito y el pelo más largo y arremolinado. La certeza la tiene cuando revisa el nombre en el libro de ingresos. Roberto Bolaño. Lo llevan a uno de los 5 calabozos individuales del primer piso, que tiene un camastro de madera y un excusado. Las celdas no tienen colchonetas ni frazadas porque se usan solo una noche. Pero después del golpe, los detenidos llegan a permanecer varias semanas en esos calabozos. Para asearse deben pedir permiso y sacar agua de un pilón del patio, siempre bajo custodia. El resto del tiempo una mirilla en la puerta es su contacto con el entorno, el único. El detective no fue amigo cercano de Bolaño. Lo último que supo es que él se marchó a México. Arraigada espera el mejor momento para hablarle. No quiere responder preguntas incómodas por su cercanía con un detenido. El cuartel sigue bajo control de carabineros. Con tu feito ancestral, hijo del Al salir los reos al patio, Arraigada se acerca a Roberto y le habla. Se reconocen, se abrazan. Siente el miedo en su ex compañero. Roberto le cuenta que quiso sumarse a la revolución de Allende, pero llevaba un par de días cuando los militares tomaron el poder. Le confiesa su miedo a morir, a ser condenado por un delito que no sabía cuál, a estar recluido quizá por cuánto tiempo. Pero no hiciste nada, Roberto, no tenés nada de qué preocuparte, tranquilo, le dice Arraigada para darle ánimo cuando debe declarar en la Fiscalía Militar. Pero el detective sabe que no es así. Él mismo sufrió maltratos en la mañana del 11 de septiembre, cuando los carabineros intervinieron en el lugar, el cuartel de la Policía de Investigaciones, y lo detienen por sospechas de militar o de simpatizar con el gobierno de la Unidad Popular. Arraigada es llevado a la base de la Armada en la isla Quiriquina junto a otra veintena de funcionarios. Días después son liberados sin mayores explicaciones y vuelven al trabajo. En su retorno al cuartel, Arraigada custodia a reclusos que ya no son ni asaltantes, ni monreros, ni borrachos escandalosos. Son médicos, abogados, profesores, todos de izquierda, todos simpatizantes de Allende. Una treintena de hombres cuyo destino es incierto. En el cautiverio, Arraigada y Bolaño buscan la manera de mantener los diálogos a diario, siempre con cautela. Incluso acuerdan una señal de advertencia para evitar que alguien escuche más de la cuenta. Después de un par de días en la celda individual, Bolaño es llevado a un calabozo con los otros detenidos. Estando ahí, se le comunica de su liberación. Al saber que saldrá de la cárcel, ambos se reúnen por última vez. Cuando esté mejor en México, te mandaré los pasajes para que vengas a verme, le dice. Ambos saben que nunca más se volverán a ver. Bolaño se marcha esa mañana por la calle fría y vacía. Arraigada sigue cuidando detenidos políticos. Julio del 2022. Fernando Fernández Merino está en una cafetería del centro de Concepción, frente a una ventana. El estudiante de pedagogía devino en un agente comercial que ya está retirado de la actividad. Es la primera vez que habla sobre su desconocida relación con Bolaño. Vínculo iniciado en el 65 durante la época de adolescencia en las calles de Los Ángeles, que se volvió a retomar en las semanas más violentas, después del golpe del 73, que tuvo un fugaz reencuentro en el 98 con el retorno de Roberto al país, y que pervivió incluso 2 meses antes de la muerte del escritor. Bolaño menciona a Fernando en varias publicaciones. En todas esas ocasiones es con cariño. En Recuerdos de Los Ángeles, publicado en octubre del 2002, en Las Últimas Noticias, el diario lo cita. Indica: y mis recuerdos, una chica llamada Loreto, otra llamada Verónica, las hermanas Aldivia, una cuyo nombre olvidé, pero a la que besé el último día que estuve ahí, los campeonatos de taca-taca y el rostro de mi amigo Fernando Fernández. En diciembre del 98 la referencia es más emotiva. En el diario La Tribuna de Los Ángeles se publica una entrevista prácticamente desconocida a Bolaño, el escritor, que está precedido del prestigio de ser galardonado por el premio Herralde por su novela Los Detectives Salvajes. Cuenta que se contactó por teléfono con Fernando Fernández. Éramos amigos desde los 12 años. Él fue quien me llevó comida al último lugar donde estuve detenido, en Concepción. Me sentí tan emocionado que se me salieron las lágrimas. Rememoraba entonces. En el café del centro de Concepción, Fernando Fernández recuerda la adolescencia de ambos, recorriendo las calles de Los Ángeles de mediados de los 60. Con Roberto anotando todo en una pequeña libreta de apuntes que llevaba siempre en el bolsillo. Nunca vio que anotaba. A veces lo observó garrabatear dibujos, anotar frases sueltas. Roberto le decía que quería ser escritor, pero Fernando nunca se lo tomó en serio. En esos años se jugaba fútbol en el potrero de la avenida o se pasaban tardes enteras jugando taca-taca en las escondidas de Plaza España o viendo las funciones rotativas en el cine municipal o en el Imperio, comprando golosinas en el Habanero, que era el único almacén del barrio, o sentándose a observar los atardeceres privilegiados de Los Ángeles, o de recordar los malones en la casa de Roberto, esas fiestas que partían a las 7 de la tarde con la música de Salvatore Adamo sonando en un tocadisco reventado, los bailes apretados, los versos furtivos, con Verónica Cortés, con Angelina, con Silvana, con Rosmarie, todas jóvenes atractivas. Fernando se daría cuenta que León Bolaño, el padre de Roberto, rara vez estaba en la casa. León, con cierto parecido a Errol Flynn, era hijo de Ricardo Bolaño y de Eugenia Carmé, un guardia civil gallego que cruzó el Atlántico para afincarse en Chile. La abuela era hija de catalanes. En Talcahuano se casaron, se trasladaron a Los Ángeles, tuvieron una numerosa descendencia. Entre ellos León, que había nacido en 1926. León Bolaño es camionero, pero antes fue boxeador amateur que aprendió a pelear durante su servicio militar en la Armada en Talcahuano. Se hizo conocido en Los Ángeles cuando en los 40 fue campeón de la categoría pesado. Si León Bolaño es ausente, quien siempre está presente es Victoria Ábalos. O Filia María Victoria Ábalos Flores, como ella misma lo precisa al oficial del registro civil cuando se casa con León en marzo del 53. Roberto nacerá un mes después. En Los Ángeles fue profesora de estadística en el Instituto Comercial de la ciudad. Nació en julio del 27 en Tacna, cuando esa ciudad era chilena. Sus padres fueron Roberto Ábalos y Fidelia Flores Graña. Aunque Roberto asegurara que su abuelo materno fue un coronel destinado a varias plazas del sur, hasta una jubilación temprana y oscura. La realidad era distinta. Fue un funcionario civil de justicia de bajo rango que mecanografiaba declaraciones, dictámenes y fallos en los tribunales militares. En homenaje a su abuelo paterno, Roberto heredaría el nombre. Su rostro de un millar. marcha. Toda la humanidad. Mi vida, ¿y cuánto tiempo me falta para llegar? El derecho de vivir. Cielos, este suelo que se mueve como el mar. Ruanda, en la tele y en horario estelar. Cuando todos podremos alcanzar. Bolsa de valores y de un amor nunca correspondido y de unas platas que dice que le debe y de sus dientes que rebosan en un vaso el corazón y del alcohol y de la grasa y de su próximo otro de la mañana y de su... Los ojos de Fernández se tornan vidriosos cuando recuerda la vez que su amigo y él tomaron caminos distintos. Fue a principios del 68. A mi papá lo trasladaron a Concepción y tuvimos que venir para acá. Esa vez Roberto y Salomé fueron los últimos que estuvieron. A las 6:30 de la mañana para despedirnos en el bus que salía de Los Ángeles. Me siguieron hasta que los perdí de vista. Ya estaban pensando en irse a México. Por eso, cuando en la mañana de octubre del 73 golpean la puerta de la familia Fernández Merino en Concepción y Roberto está en el umbral, la emoción lo desborda. Golpean en la casa de la puerta de mis papás, salgo a abrir, y era él, era Roberto, era mi amigo. Me contó sus peripecias, fue emocionante, hasta unos lagrimones. Venía muy choqueado por lo del golpe y se quedó en casa. Fernández recordaría también cuando Roberto volvió de la cárcel, estaba abatido, muy temeroso de ser detenido de nuevo. Le asegura que no fue golpeado ni torturado, pero le narra alaridos de terror en los reclusos de otras instalaciones del cuartel. Llegó muy decepcionado, muy apenado, no podía creer lo que le había pasado. Cuando volvió de la cárcel me repetía todo el tiempo: voy a escribir esto, pero a Chile no vuelvo más, no vuelvo nunca más. En las semanas siguientes a su liberación recuerda que Roberto evita salir a la calle por miedo a ser arrestado otra vez. Estábamos en la terraza de mi casa donde veíamos el regimiento y bromeando le decía: mirá, ahí vienen por vos. Y Roberto me decía: no, no lo digas ni en broma. No le gustaba. También lanza una hipótesis, las razones de la detención. Vestía estrafalario, tenía algo de acento, hablaba como Cantinflas. México para los militares era como un ají. Tampoco llevaba pasaporte. Un día de diciembre partió. Después sabría que en enero del 74 tomó un avión rumbo a México. Noviembre del 98. En la habitación de un hotel de Santiago suena un teléfono. Roberto Bolaño, que ha vuelto a Chile después de 25 años, levanta el tubo. Al otro lado de la línea una voz lo saluda con afecto. «Soy Fernando», le dice. El escritor ha conseguido el número de contacto de Fernández y lo llama un par de meses antes para decirle que volvería al país, que lo contacte cuando esté de vuelta. El mismo escritor comentó ese reencuentro telefónico en una entrevista publicada por La Tribuna en el mismo año. Conversamos rápidamente en ese momento porque estaba preocupado de otras cosas, tenía muchas actividades. Entre todo, Roberto le habló sobre la posibilidad de visitar Los Ángeles, pero su agenda se lo terminó impidiendo. No sería el último encuentro. En mayo del 2003, un par de meses antes de la muerte del escritor, ambos hablaron por teléfono. Fue una charla extensa para recordar su adolescencia y juventud. Ya no era el escritor famoso con el que hablaba. Ahí volvemos a ser los amigos de siempre que empiezan a recuperar el tiempo perdido. Charlamos como una hora por teléfono y recordamos mucho ese tiempo. También me contó que le quedaba poco, que estaba mal, se lo escuchaba muy decaído. Esa vez le dije a mi señora: a mi amigo le queda poco tiempo. Fernando nunca había leído nada de Bolaño. Se sorprende cuando se lo mencionan, cuando habla de él en sus referencias. El aprecio que trasunta Roberto cuando habla de él, cuando asegura que tiene la sangre fría propia de un inglés. Sus ojos recuerdan ese tiempo en que ambos eran adolescentes y compartían las tardes de ocio en la biblioteca de Los Ángeles. Momento germinal en el que comienza a fraguar un escritor, estremecería la literatura hispanoamericana. Amistad que volvería a reflotarse en los días más violentos de la dictadura militar, cuando Bolaño volviera desde México, para sumarse al gobierno de la Unidad Popular, que se retomará 25 años después en un teléfono apresurado y que se cerrará ya de manera definitiva en 2003 en una extensa charla de dos amigos que se reencuentran. El texto es de Juvenal Zambuesa. Antes de que nos olvide, haremos historia. Andaremos de rodillas y el alma no tiene la culpa. rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Nos vamos. Subieron las tarifas de nuevo. Te quedaste hasta el final, ¿te gustó? Siempre espero que la respuesta sea afirmativa. Y si no, volvemos por la revancha en 7 días de 6 a 7 de la tarde. Una tarde como esta te esperará. Como fue hoy, como viene siendo. Desde el 2018, pandemia mediante, la quinta temporada de este ciclo. Mi nombre es Carlos Bonanno. Palabras en